La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Segundo trayecto en la música muy corta y muy especial de este indiscutible astro del rock and roll, Hound Dog, y luego Baby. Esta es una de las canciones más reconocidas del rock and roll. Muchos artistas la han hecho. Y luego ese Baby, una canción que vale la pena escuchar en su maqueta original. Es una rareza de este gran rey. You ain't nothing but a hound dog, barking all the time. You ain't nothing but a hound dog, barking all the time. You ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. They say you want high class, but I can see through that. They say you want high class, but I can see through that. You ain't never caught a rabbit, you ain't no real good cat. You ain't nothing but a hound dog, barking all the time. You ain't nothing but a hound dog, barking all the time. You ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Ah, get up! You ain't nothing but a hound dog.

1953 formaría su propio grupo, The Upsetters. Un año más adelante ya estarían grabando para Peacock sin dificultades destacables. Como su carrera musical estaba estancada, le tocó ganarse la vida como lavaplatos en una estación de bus de Macon, Mississippi. Odiaba Little Richard lavar platos. Two Time Loser y I Saw Her Standing There. Girl, I came up losing my last two times around. Well, I came up losing my last two times around. Now I'm begging three, baby, please don't let me down. If it wasn't for my mother, I'd be hurting more. If it wasn't for my mother, I'd be hurting more. 'Cause my friends all left me, had no place to go. I'm a two-time loser, a three-time loser bound. I'm a two-time loser, three-time loser bound. Can you hear me, good love? Turn your face around. Compare esos días mandó demos a Specialty Records, del cual recibiría respuesta 6 meses después, invitándolo a grabar. Casi que fue un completo fracaso esa sesión de grabación, hasta que en uno de los descansos, Richard empieza con versos obscenos, y ahí es como nace una canción que vamos a escuchar, y que fue gran ritmo, y tal vez la marca de él en el rock and roll. Primero, Love Sick Blues, y luego su clásico, el Tutti Frutti. Feeling called the blue. Oh, baby, say goodbye. Hold on, I don't know what to do. All I do is sit inside. Oh, Lord, the last long day. Say goodbye. Oh, Lord, I thought I would cry. She do me, she do you. She got that kind of loving. Lord, I love to hear when she call me sweet daddy. Such a beautiful dream. I can't stop thinking all over. I lost my heart and sinking. I grown so used to somehow. Heart is sugar daddy now, and I'm alone. I got love to do. Well, I'm in love, a beautiful girl. She don't care about me. I'm in love, a beautiful girl. She don't care about me. You know I tried and I tried to keep her satisfied, Lord, she just moved away. But now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues. Oh, Lord, my baby said goodbye. She do you, she got that kind of loving. Lord, I love to hear when she call me sweet daddy. Such a beautiful dream. Wah bam loo mam la bam bam to the boot. Oh who to the boot. Oh who to the boot. Oh who to the boot. Oh who to the boot. Oh who. Oh wah bam loo mam la bam bam. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Oh, wah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty. Oh, what you do to me, to the booty. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. Hay un país que sigue respirando, palpitando, produciendo, ayudando. En medio de las dificultades, hay personas, instituciones y empresas que se la juegan para que la vida siga. En las tardes de W Radio, a las 3, Yamit Palacio presenta Colombia no para. Foros W y El Tiempo lo invitan a participar del foro Hay Luz al Final del Túnel el próximo 20 de mayo a las 12 del día, donde 4 grandes expositores mostrarán la visión de cuáles son los caminos desde el punto de vista económico, de consumidor, de talento humano y de liderazgo para salir de esta coyuntura en la que se encuentra el país. 20 de mayo a las 12 del día en Foros W y El Tiempo. Conducen Juan Pablo Calvás y Andrés Monpotes. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos. The road ahead, we acknowledge, is a difficult one, but there is no time to waste. Reese Witherspoon. The character is really interesting because she sort of makes a... La inolvidable Gigiola Cinquetti. Yo he grabado muchos discos en español. Roy Glover, neurocientífico y médico de la exposición Bodies. The exhibition is a very, very comfortable place. Aina Calvo Sastre, alcaldesa de Palma de Mallorca. Ha amanecido un poco como el día, tenemos un día gris. Director de la película Up, Pete Doctor. I invite all of you guys in Colombia to please come see Up. Graham Russell, de Air Supply. The honesty in our music resonates with people. Roberto Gómez Bolaño. Adornarme porque es mía, pues ha roto todos los récords en México. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Por estos días, el deporte está en confinamiento, pero siempre seguiremos hablando de lo que más nos gusta. Los protagonistas y sus historias, el debate, los recuerdos, todos los deportes, todas las disciplinas en Deportes W. Lunes a viernes a las 7 de la noche en la W y wradio.com.co. Más deportes, más W. Boyacense, sí señor, soy campesino de Boyacá. Conservo rasgos del gran Milcua. Tomo guarapo con maíz tostado y para el trabajo soy alentado. Entre semana con mi asadón labro la tierra con gran tesón. Y los domingos a descansar con la familia salgo a pasear. Bailo guabinas, canto carranga. Soy hombre libre, nadie me manda. Si ando con plata, pago a contado. Y si no tengo, lo saco al fiao. No me acogoja ninguna pena en tanto tenga la tripa llena. Rezo a la Virgen con devoción y la mantengo en el corazón. Al Dios del cielo gracias le doy por lo vivido y lo que soy. Soy campesino de Boyacá, quiero a mi tierra y a mi mamá. Meto la ficha pa' progresar y si fracaso vuelvo a empezar. Rafael Humberto Lizarazo, W Radio Tunja, 99.3 FM, más piel, más W. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. En ese momento nace una fórmula que genera una locura con Richard en el piano, Lee Allen en el saxo y un ritmo impecable. Spreading Nata, What's the Matter? Es Little Richard. Lo que vendría a continuación en la vida de Richard sería éxito tras éxito. Hay una rareza que les va a gustar. Nuki Suki. Spreading Nata, don't you go it up. We'll be right back. Fue plagiado por cadenas radiales blancas que no soportaban el éxito de un cantante negro, además bien plantado. Pasaban sus canciones sin derechos, sin permisos. Para 1956 ya tenía dinero suficiente para comprar mansión en Los Ángeles. Ese año volvió a tocar con su grupo Los Upsetters. Escuchemos a Brown Sugar y Dancing in the Street. Oh, Yeah! dance a long time. All right, come on. Oh, give me a little guitar. Come on, guitar. Oh, get a shock into my guitar. Oh, that's my brother, y'all. I'm down in Macon. That's him. Hey, he's a playing a long time. I really got them shaking away on down in Macon. They do it in Alabama, now way down in Louisiana, out there in Oklahoma, away out in Yokohama, out in old San Francisco. They do it out in California, y'all. They do it out in Texas, y'all. En 1957 iba en un avión con su banda. Uno de los motores se sobrecalentó, se incendió y aterrizaron de emergencia. No pasó a mayores. Después de este aterrizaje, se quitó sus cuatro anillos, valían $8,000, y los arrojó al río Hunter, iniciando estudios en teología y volviéndose un ministro pentecostal. Ahí comenzó su carrera musical diferente en la oración. Paró hasta 1962. La humildad. Este es Little Richard Greenpower y Born on the Bayou. When I was a little boy, I get up every morning with the sun. And as soon as that sun hit me in the face, I knew it was some kind of calling for me to get up. I grew up in a place that was happy, and although it looked like we didn't have much, we had a lot of love for each other. And it was happy just to be there. Well, while sitting around one day, something told me to take some of that happiness and excitement out into the world. Something told me if you could take that message, that spirit you feel inside, that love and happiness to people, they'll make you feel like a king. I answered that call. I became the king. For most people, that would have been more than enough. But for me, it was only the beginning. I had another calling to spread love to the world. So I left my throne to walk hand in hand with my people to let them feel the kind of love that the world needed to have. While I was spreading that love, others came to claim my title, my people, and my throne. And that's when I heard that call again. It said, King, go back. Now people always ask me, Richard, how come you change your mind so much? How come you do so many different things? And I tell them all my life, I've done the same thing. Spread love and happiness and the kind of excitement that shakes the world. And no matter what way or how I'm called on to do it, I must answer that call. Just like when I was a little boy and I answered that call of the morning sun. Down on the bayou. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.